Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a abordar este viaje de arte, culturas, blues, alma, sentimiento. No te lo pierdas, todos los martes y viernes de 3 a 4, tu programa. Woodstock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. Woodstock Blues, la ventana abierta a toda la expresión artística nacional y extranjera. Artistas invitados y muchas, muchas más sorpresas. Solo por la radio de la Casa de la Cultura. Producción general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna de Recalde y Carlos Patricio Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Víctor Cabezas, Santiago Rengifo, Rose Avilés, Hugo Cabezas. Colaboradoras Carla López, Tita, Carla Dayana y Gaby Recalde. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a Woodstock Blues, la voz oficial de Quito Blues. Woodstock Blues, la ventana abierta, el espacio para todo arte nacional e internacional. Bienvenidos a este martes de Woodstock Blues Sessions. El día de hoy tenemos unos invitados súper especiales que vinieron desde La Tacunga a nuestro programa. Yo soy Dani Carrillo. Hola Noé, ¿cómo estás? Hola Dani. Bueno, en esta tarde calurosa, ¿no? El día de hoy tenemos un programa especial, ya que estamos con María Limosnas. María Limosnas de La Tacunga, ¿no? Nos acompañan desde La Tacunga, estamos junto a Renan, Christopher y Juan Carlos, que vinieron a nuestro programa, chicos. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Soy Juan Carlos, tecladista de la banda, gracias por este espacio. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Quiero también agradecer a Pato Recalde por siempre por la confianza y por darnos esa mano, ¿no? Como amigos del arte, así es que en realidad muy emocionados y chévere por la invitación. Hola, mi nombre es Christopher, soy el baterista de María Limosnas. Fíjate, pero únete más. Yo no sé. Loco, todo está muy lejos. No mordemos. Así es. Mi nombre es Christopher Calderón, soy el baterista de María Limosnas y es un gusto poder estar aquí. Chicos, bienvenidos para nosotros. El gusto es nuestro y le vamos a mandar un fuerte abrazo y un gran saludo a Patricia Recalde, que se encuentra escuchándonos desde Tampa, Florida. También vamos a empezar el programa agradeciendo muchísimo a la radio de la Casa de la Cultura por permitirnos este espacio. Y bueno, chicos, vamos a hablar, a conocerles un poquito, a irnos saltándonos un poco. Comente. A ver, María Limosnas, empecemos desde lo más básico. Cuéntenos, ¿por qué María Limosnas? Bueno, es una historia bastante peculiar. El inicio, cuando recién empezaba la banda en sí, el bajista de esos tiempos, se llama Daniel Romero, tenía en esos tiempos tenía una novia que se llama María Caridad. Entonces, entre broma y todos molestándole de copa en copa. De eso también, le decíamos, oye, tú deberías llamarte María Limosnas. Entonces seguimos molestando, y un día, recuerdo, los inicios de la banda, hubo precisamente un concurso de la Casa de la Cultura allá de La Tacunga, y bueno, al rato de presentarse la banda no tenían nombre. Entonces, bueno, ¿cómo se llama la banda? Entonces, bueno, María Limosnas, y ahí quedó el nombre. Entonces, desde ahí hasta acá ha venido ya como que una historia. Siempre nos han comentado lo mismo, porque dice que es bastante peculiar el nombre, y de hecho sí, o sea, es un nombre totalmente fuera del contexto que para las bandas. Gracias a María Caridad. Que... Sí, gracias María Caridad, siempre estaremos agradecidos de ti. Sí, saludo a María Caridad, ¿no? Sí, suena chévere, María Limosnas, interesante. Y cuéntanos, chicos, ¿hace cuánto tiempo nace la banda? A ver, la banda ya creo que va 6 años, para allá vamos para los 7 años ya como banda. De hecho, ha habido unas transformaciones en todo este tiempo, ha habido gente, se ha quedado gente, ha pasado también gente con nosotros. Recuerdo que yo, cuando yo estaba un año formada la banda, recién me integré, Igual porque en el inicio estaba lo que es la sección de vientos, guitarra, bajo, batería y la voz. Pero necesitaban, como que dentro del proyecto necesitaban teclados, entonces tuve la oportunidad de encontrarme con ellos en la nota musical, porque aparte también hemos sido amigos de muchísimo tiempo, con Renan le conozco desde hace muchísimo tiempo, igual en esos tiempos Carlos Pacheco, que es el fundador de la banda, con Pablo Sandoval, que él todavía está hasta acá en lo que son las formaciones, y de ahí, claro, de hecho sí, de hecho bueno, Pablito no pudo estar lamentablemente hoy con nosotros por cuestiones de la universidad, él está estudiando música igual y está ahorita está en examen en la UD. Exactamente, están en el examen. Permitido faltar. No puede faltar, de hecho. Entonces, la agrupación en total, ¿cuántos integrantes son? A ver, la banda completa somos 9. O sea, tenemos la sección de vientos, que es Brian Catote en el trombón, Cristian Soto en el saxo, Javier Taco en la trompeta, de ahí viene Cristóbal Calderón en la batería, Renan Rengifo en la voz, Benigno Yanes en el bajo, Pablo Sandoval en la primera guitarra, también está José Sánchez, bueno, él está ahorita estudiando su maestría en España, entonces él está ahorita como que con permiso. Y sí, él es en la segunda guitarra y en este caso yo me encargo de lo que son las teclas. Ah, okay. O sea, ustedes están formados desde el año 2014, ¿no? Más o menos desde el 2014. Una pregunta, chicos, ¿cuál ha sido su motivación para poder marcar su estilo actual de ahora? Que es blues, rock and roll. Sí, yo creo que es como que una fanesca de todos los estilos que hemos estado y obviamente llegar a la esencia de la música en sí, porque la esencia de todo lo que es como vida rockera ahora fue el blues. Entonces yo creo que eso fue lo que nos unió y viene, como te decía, somos una mezcolanza de todos. En mi caso yo empecé en la época de hace 15 años atrás haciendo música, haciendo hip hop. Hacía hip hop, después pasó la música electrónica, Renan era más metalero. Diferentes estilos. Sí, de hecho, nuestro trío de vientos, a excepción de Cristian Soto, que es de conservatorio, los dos son de bandas de pueblo. Entonces, ay, qué bonito, qué interesante. Tenemos una ponele energía. Sí. Exactamente. Claro. Es una fusión. Exactamente. La música, ¿no? Entonces, es una fanesca que se viene de todo lo que es de María Limosnas. Y yo creo que igual el trabajo y los años que se viene, ya como que cada uno pule el sonido que busca con el tiempo. Se va buscando, se va encontrando el estilo, creo yo, que es lo... Lo que ha venido caracterizándonos a lo largo de los años, más que todo porque iniciamos haciendo covers y después, o sea, cuando descubrimos el estilo de lo que era María Limosnas o de lo que éramos capaces de hacer como un grupo de panas, ¿no? Entonces, ahí es donde dice que, como dice Jota, ahí viene la fanesca, ¿no? Vienen las distintas escuelas, se podría decir, los distintos inclinaciones musicales y es lo que le da origen al tal vez a la firma de la banda, que es un poco como media sí, en realidad, porque de hecho en todo este tiempo que hemos estado en escenas bastante variadas, en escena independiente, en escena blues, en escena rockera, entonces es como que no encajamos en el, digamos como que puro como puristas el resto de gente se hace llamar. Entonces como que nosotros venimos con el blues, pero no suena tanto a blues, sino suena rock and roll, y en escenas rockeras no suena tanto rock and roll, sino a blues. Y después la banda. Luego banda, exactamente. Entonces pero eso está lindo, chévere, ¿no? Ajá. Porque tienes diferentes estilos ahí para bailar, escuchar. Sí, están marcando su propio estilo, como María Limosnas. Sí, de hecho, eso es la idea que venimos construyendo desde muchísimo tiempo atrás. Bueno, ahorita con el primer EP que estamos trabajando, lo que es Sirena, y hasta el blues es como un poco más depresivo, es cortavenas. Claro, yo creo que la esencia es el blues, pero de María Limosnas, o sea, al menos yo creo que como vocalista, para mí la versatilidad es súper más fácil en el blues, ajá, para mi percepción, ¿no? Creo que, bueno, para ellos también creo que tal vez. ¿Y cómo ha sido trabajar con 9 integrantes? Bastante difícil. Claro, por eso para ahorita. Para los ensayos y que los horarios y tanta cosa. Yo creo que más que nada también es el orden que tenemos, porque bueno, ya se llega a un punto donde tú mismo te das cuenta que esto ya no es una banda de garage, una banda de joda. Entonces ya tienes como que una responsabilidad y bueno, en nuestro caso es Los viernes a partir de las 8 de la noche es sagrado. O sea, no hay viernes para nosotros. No hay viernes para nosotros. Los viernes es ensayar. Ensayo. Siempre tenemos que ensayar. Y claro, cuando tenemos, cuando, bueno, por lo general, al inicio era más complicado porque recuerdo que, bueno, Pablo está aquí en la ciudad de Quito, yo estoy en el Yatacunga, el bajista estaba en Ambato, él estaba en Riobamba. Entonces, exactamente, manejar un grupo grande es full difícil. Entonces siempre nos reuníamos los viernes y solo era el único día de ensayo que teníamos durante toda la semana para aprovecharlo al máximo. Y creo que también viene la responsabilidad de cada uno de nosotros decir, bueno, o sea, el viernes tengo esto y si no voy a ensayar es una semana perdida, no es un día. Claro, es que es su semana, es la semana de ensayos, exacto. Vamos claro. a hablar un poquito más acerca de sus temas, de lo que tienen grabado, sus temas inéditos y un poco más de su EP que sacaron, Sirena. Cuéntenos un poco acerca de dónde nace, la inspiración, dicen que es música melancólica. ¿Qué les motivó? A ver, bueno, Sirena en realidad es, bueno, aparte de que el nombre del EP también es un single que nosotros hicimos, eso fue creado por José Sánchez. Entonces él vino con la idea, empezamos a componer. Y de ahí la mayoría de canciones que salen, tanto en la letra, se encarga directamente de lo que es Renano y Gifo, cada uno también aporta con lo suyo. Y en la parte musical igual aportamos toditos. O sea, la idea es, como te contaba al inicio, o sea, fusionar todas las ideas de todos uh-huh. Y llegar a un producto medio consolidado, o sea, ya retener algo, bueno, esto suena a nosotros, hagámosle. Y de ahí en cuestiones de letras, de ahí sí es. Renecito, la depresión. Tú, como ajá, vocalista, también sí. escribes las letras. Ajá, la mayoría de letras ajá, las compongo yo. Y cuando por ahí falta pulir algo, pues como dice Jota, todos aportan la idea y se va arreglando ahí poco a poco. Claro, de ahí, a ver, cuando el EP formalmente se nació en julio del año pasado, de ahí ya venimos como que. Empezamos a trabajar un poco a difundir más que nada esto. Estamos ahorita ya trabajando para lo que es el disco, el álbum formal. Uh-huh. Obviamente combinando un poco de temas del EP que ya salieron y un poco de temas nuevos que están. De ahí hemos tenido como que, bueno, informalmente en estos espacios, que por cierto, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, hemos tenido la oportunidad de grabar el resto de temas, pero obviamente no están dentro del EP. Pero obviamente están en lo que son redes sociales, están en YouTube, están en Facebook. ¿Cómo se encuentran en redes sociales para todos nuestros amigos que nos oyen y que nos ven a través de Facebook? Pues en cualquier red social, por lo particular del nombre, nos encuentras como María Limosnas. Excelente. Ya saben, María Limosnas en Facebook. Ahí estamos en Facebook, estamos Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. En YouTube estamos YouTube como Limosnera TV. Limosnera TV. Ajá. Sí, ese es nuestro canal en YouTube. De ahí en todas las redes sociales pongan María Limosnas, en Spotify también estamos ya, en Deezer, en iTunes, uh-huh. en Apple Music, en Claro Music, en todos. Nos encuentran con... ¡Qué buena canción! Buena inversión. A ver, ¿y ustedes como banda, alguna anécdota que hayan pasado? Muchas. La última casi la regresamos. A ver, ¿cuál fue la última? Bueno, la última teníamos una grabación en Sofarno. Ajá, aquí en Quito. Ay, qué chévere. Y bueno, estuvimos, pensamos regresarnos el mismo día. Entonces, bueno, llegamos, grabamos y por cuestiones de la vida y los amigos nos quedamos y no viajamos en la noche. Y bueno, estuvimos ya ahí, nos reunimos, chévere. Y ya regresamos al otro día. Fulminados de la grabación y el carro se quedó sin dirección, el carro que viajábamos, entonces fue como que entramos a la gasolinera y después quisimos mover el volante y ya no había dirección. No había dirección, iba en banda, entonces creo que ahí nada, grúa, a la Tacunga en grúa. Oh. Paseándonos en grúa por toda la carretera. Y no alcanzaron a hacer la grabación. O sea, sí, ya fue el otro día, ya farreaditos. Eso sí, ya fue después. Ya. Entonces, de ahí me recuerdo también un montón de cosas que hemos pasado. Iba con Pato cuando estábamos cuando tocamos la primera vez en el Quito Blues. También fue bastante. ¿Hace cuánto tiempo? Blues? ¿En qué Quito Blues tocaron? Estuvimos el año pasado y hace 2 años también. Estuvimos ya en 2 ediciones seguidas de Quito Blues. De hecho, Pato es el que... Yo no recuerdo bien esa parte de la vida, pero cuando estábamos en esta escuela Monteverde, que había una escuela de música en Atacunga, ahí llega Pato. a la ciudad de La Tacunga, no sé cómo, y se conoce con el Pache, y todos panas, y tremenda farra, y prácticamente ahí es como que el Pato nos da ese empujón al blues, ¿no? Y a la escena también. Claro, ajá. Claro, de hecho, él quedó bastante fascinado con lo que nosotros hacíamos, de hecho, le hacemos bastante por creer en nosotros. Así es, el apoyo total. Y o sea, y él es como que les, muchachos, vaya esto, vamos a esto, hagamos esto, hagamos esto. Entonces nosotros, bueno, vamos, o sea, de ahí como que fue un antes y un después también, después de conocerle a Pato, porque nosotros antes, como te contaba antes, éramos como que una banda de amigos que se reunía a hacer música. Claro, exacto. Pero ya empezaron a hacer un poco de cosas más grandes a lo que vino, a lo que Pato nos conoció y descubrió la banda. Entonces ahí es como que ya nos formalizamos bastante. Les impulsó, uh-huh. Les dio un impulso para que la banda tenga hecho, sí, un... la y más que más todo, formal. Yo en ese caso me acuerdo que, o sea, ahí nos dimos cuenta que había una escena blues en el país que nosotros desconocíamos y que simplemente hacíamos blues porque éramos un grupo de bandas y era el pretexto de hacer música, pero no sabíamos, claro, que había una escena blues en el país y peor aún, un representante como es Pato Recalde aquí del blues en el Ecuador. Entonces ahí fue que conocimos en realidad y nos comenzamos a enfocar, como dice J, en vez de que ya sea solo el grupo de panos, como que un poco ya se podría decir profesionalmente en esto, ¿no? Hablando de eso, también hay que recordarles a todos nuestros oyentes que el 20 de febrero, jueves 20 de febrero, en el Kusaini Cacao va a estar el regreso de Blues Project Rolling y de Crónica Roja con su nueva formación. Entonces, para que no se lo pierdan, igual a que nos sigan en redes sociales y estén pendientes de todos nuestros eventos. Y a ver, chicos, vamos a conocerles un poquito más antes de empezar con sus tocadas con la canción. Sus inicios en la música, ¿desde hace cuánto tiempo empezaron con la música? ¿Alguna inspiración, algún familiar? ¿De dónde nace esas ganas de hacer música? De hecho, o sea, mi familia sí, todos músicos y como que eso ya, no sé, será mi perspectiva, pero como que uno nace con el arte, ¿no? En mi caso, como todos los papás o la mayoría de papás, inclinándome a que sea un ingeniero o algo, pero a los 10 años de edad yo empecé, o sea, cogí unas clases pequeñas de guitarra y ahí fue donde ya empecé a meterme en el arte, en la música y pues de ahí ya nunca paré, ¿no? Ahora ya voy a cumplir 30 años y mis inicios fueron a los 10 años de edad. Y mis tíos, al principio, mi total inspiración, después ya conocí el rock y ya dije... Por acá está más. Entonces yo creo que ahora la inspiración para seguir así es simplemente ver, no sé, pues tal vez a las leyendas del rock, del blues que marcaron la escena, ¿no? Ojalá podamos nosotros también marcar un poco tal vez la historia en la música, ¿no? Claro, si continúan yo creería que sí. Y Christopher, ¿tú qué nos cuentas? ¿Cómo empezó? El que más sabe. No. Siempre es así. ¿Por o no? Tú estás en la batería. Yo en la batería, a ver. Como Renan, mi inclinación por la música siempre fue familiar. La primera persona que me ayudó, me inculcó música fue mi papá. Yo siempre tenía discos de AC/DC y de Deep Purple. Uh-huh. Bon Jovi es buena escuela. Pero similar a lo de Renan, todos mis tíos se dedicaban a hacer pasillos, boleros, salvazos. Y tienen un trío en Riobamba, de parte de mi abuelito. Mi bisabuelo hacía un ponche mundial y tocaba el requinto como Dios. Entonces, en base a eso, mis tíos también hicieron un trío, se llama el trío Villamarín. Y estos manes, yo siempre les veía en las reuniones familiares y decía, chévere, no, pero todos tocan la misma huevada. todos tocan las guitarras, todos cantan, todos hacen exactamente lo mismo. Estábamos conversando antes de entrar al programa que tú tienes 23 años. Uh-huh. Pregunta, ¿tú eres el más joven de la banda? No. ¿El Beni? ¿No? El Beni es el más joven. Es mayor que el Beni. Sí. ¿Y él cuántos años tiene? 23. No, 22. No, el Beni tiene 22. Sí, tiene 22. 22 oh. años, o sea... ahorita. 6 años de vida engañado. Súper interesante, o sea, familia de músicos. Ajá. ¿Y tú qué nos cuentas, Juan Carlos? Bueno, también desde mi papá. Mi papá es melómano, y también fue hippie en sus tiempos. Ahora solo me queda la pinta de... Entonces, claro, él igual me inculcaba lo que es las cuestiones musicales. Con él intercambiamos discos hasta ahora, encontramos música nueva, cambiamos. No solo rock and roll, sino de todo. Así, igual Entonces, con el amor que tenía mi papá a la música, por lo coleccionista de música que es. Entonces, desde pequeño, igual, yo también venía como escuchando lo mismo. Era bastante particular en las reuniones familiares, porque cuando todo el mundo dice en una reunión familiar voy a poner en los pasillos Suelta Julio Jaramillo, una música nacional. En cambio, él decía sus pasillos a Led Zeppelin, Beatles, Pink Floyd. Entonces era súper chévere. Yo desde pequeño era como pasillo que lingüe. Ya. Entonces era desde pequeño también escuchando. Y recuerdo yo, cuando yo empecé como que formalmente a meterme a esta otra de la música, fue a los 15 años, igual en el colegio. En el colegio, pues la mayoría de personas conocen la música, por igual las amistades del colegio. Entonces de ahí como que empecé más o menos a darme cuenta de que en realidad se puede hacer algo con la música, se puede transmitir un mensaje. Entonces empecé a conocer, a ver un poco de cosas, de estudiar también bastante música. Y yo recuerdo que en esos tiempos yo empecé con una banda de hip hop, hace millones de años atrás. Y de ahí, bueno, de ahí seguíamos conociendo, seguía creciendo un chance más. También tuve un poco de proyectos musicales en la cuestión de la música electrónica con instrumentos. Y de ahí ya les conocí a estos locos. Me quedé con ellos. De hecho, estudié también música en la parte de lo que es producción musical. De hecho, yo me encargaba, les ayudo también a la banda en todo lo que es la parte de la producción. Y nada, pues, o sea, ya aquí siguiendo portando, siguiendo estudiando todos los días, conociendo. Y pues, más que nada agradecido a mis papás por lo que ellos no me dijeron no desde un inicio, sino me dijeron, entonces, tú puedes ser feliz. Total apoyo. Qué bien, chicos, me parece muy interesante toda su trayectoria. Quiero recordar a nuestros oyentes que los últimos días viernes de cada mes tenemos un programa especial de Woodstock Blues que se llama Blues, Alma y Sentimiento. Empezamos desde este viernes 31 con la conducción de John Villalobos, así que sigan en sintonía y nosotros nos vamos a ir a un corte musical y ya volvemos con María Limosnas en Woodstock Blues Sessions. Ladies and gentlemen, take a trip back to 1966 and meet the great Muddy Waters and his band. Got my mojo working, but I just don't work on you. Got my mojo working, but just don't work on you. I wanna love you so bad, till I don't know what to do. I'm going down in Louisiana to get me a mojo head. I'm going down in Louisiana to get me a mojo head. I'm gonna have all you women return to my man. That's my mojo, that's my mojo, that's my mojo, that's my mojo, that's my mojo, that's my mojo, that's my mojo, that's my mojo, that's my mojo, that's my mojo, just don't worry, don't you. Gypsy woman, giving me advice. I got a gypsy woman, giving me advice. I got a whole lot of tricks, keeping here on ice. Got my mojo, got my mojo, got mojo, wait, but just don't hurry. Just don't work on you. Estamos de vuelta nuevamente en Good. Good Stock Blues. Blues. Le recuerdo que es el espacio, la ventana abierta a toda expresión artística de Ecuador y del mundo. Continuamos con nuestro programa. Estamos con María Limosnas. Y bueno, chicos, ahorita ya están listos para ir con su primer tema. ¿Cuál es el nombre del tema? ¿De dónde nace? ¿Quién lo escribió? ¿Y de dónde nace esta inspiración para este tema que lo van a interpretar? Bueno, este tema se llama Sirena. La escribió el segundo guitarrista, José Sánchez. Dios sabe qué se inspiró. Pero bueno, es un mensaje medio camuflado. Ojalá lo disfruten. Vamos a ver qué tal. Vamos ahí. Bueno, vamos a escuchar este tema, Sirena, escrito por José Sánchez. Voy a regalar un poquito de... Bien. Recuerden que Good Stock Blues es la voz oficial de Quito Blues. Y no se olviden de sintonizarnos a través de Facebook Live. Si es que se perdieron este programa, pueden verlo a través de Facebook Live. Thank you. alguien a quien amar. Se besa en esa playa o en un bulevar, nademos juntos en un mar de alcohol, la vida es buena si estoy con vos, en algún lugar, sin tener que buscar, que en la esquina de un bar, alguien a quien amar, alguien a quien amar. Sirena. Alguien a quien amar. Qué profunda esta canción, ¿eh? Hermosa. Súper linda, súper relajante, como para irse a la playa. Sí, imaginaba que en la playa. Y estábamos bailando con Dani. Bailando. Pueden vernos bailar a través de Facebook Live si es que nos escucharon por la radio. Sí, chicos, qué chévere, felicitaciones, muy linda tu canción. ¿Y cuál es la siguiente que van a tocar? No debería. Y recuerden que a partir del 1 de febrero arrancamos con las noches de blues en el Dirty Sánchez con Tempranillo Blues. El sábado 20 de febrero, Tusain and Coffee. Vuelve al escenario Blues Project Rollins, 18 años de blues rock, Crónica Roja, Blues Band, 7 años de rock and roll y blues en el edificio Century Plaza, cerca de los supercines. La colaboración es de $5, así que aparten en su agenda el 20 de febrero, no lo olviden. Así que les recuerdo que Goodstock Blues, la voz oficial de Quito Blues. También no se olviden que es el espacio, la ventana abierta a toda expresión artística de Ecuador y el mundo. No se olviden de sintonizarnos todos los martes y viernes de 3 a 4 de la tarde. Y no se pueden perder este primer especial de Blues, Alma y Sentimiento de este viernes en Goodstock Blues con la conducción de John Villalobos. Va a ser un programa súper especial, no lo olviden, así que ya saben, este viernes. Y bueno, nos vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos con más de Goodstock Blues Sessions con María Lemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Libro Trazos de mi Vida, de José Espín Fernández en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las memorias y reflexiones del escritor José Espín Fernández se recogen en el libro Trazos de mi Vida. Que quedan invitadas todas las personas que quieran acompañarme a este evento que para mí es de trascendental importancia. Voy a exponer el libro de mi creación, Trazos de mi Vida, Memorias y Reflexiones. El libro se presenta el viernes 31 de enero a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión. Asista a la Casa de la Cultura y reciba su ejemplar. Unidos por la Danza presenta Recorriendo el Ecuador. Un solo escenario para 300 bailarines de Ambato, quienes pondrán en escena las costumbres y tradiciones de nuestro país. Haga suyo este evento el 31 de enero a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mayor información al 099-5765-821. Entradas a la venta en Ticket Show. Recorriendo el Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Thank you. bueno, ya volvimos con más de Good Stuff Blues Session con nuestros invitados que vinieron desde La Tacunga a nuestro programa. María Limosnas, chicos, qué chévere la canción que tocaron antes, Sirena. Cuéntenme cómo le ven a la banda o qué proyectos tienen para este 2020. Un poquito lejos. Mejor me voy para acá, ¿ya? Claro, acomódense, por favor, chicos. Hay que compartir. Sí. Vale. A ver. No, como te estaba comentando, se viene ya el álbum, se viene el nuevo álbum. Estamos trabajando en un montón de temas. También a mediados de este año, en el primer trimestre de este año, vamos a grabar un video de un nuevo tema que va a salir también. Se llama Sensaciones. Y a girar, a empezar a girar por todo lado. Recién estuvimos, en el inicio del año fue súper chévere, estuvimos por el Tena. Estuvimos tocando allá. De aquí, bueno, en La Tacunga también tenemos una fecha para abril. Y estamos viendo qué más nos sale en el resto del país. Queremos ya seguir dándonos la vuelta a todo el país, expresando también lo que nosotros tenemos, lo que es el blues limosnero. Y nada, ver qué más se viene. Sobre todo en este lado, yo creo que para mediados de este año ya estamos con el videoclip y seguir lanzando Sensaciones, que es una nueva canción. Ah, buenísimo. Toda esta información de sus eventos la publican en sus redes sociales. Sí, todo está publicado directamente en Facebook y en Instagram. Directamente, te decía antes, nos encuentras como María Limosnas. Y sí, denle like y suscríbase. Ya escucharon, María Limosnas va a estar en La Tacunga en abril, ¿no? Sigan en sus redes sociales para ver cuándo es una de sus siguientes tocadas. ¿Y qué más? ¿Ustedes cómo se imaginan a la banda de aquí a unos 3 añitos? Viejos. Viejos. Viejos. Viejos. No, o sea, en realidad depende también del trabajo de cada uno de nosotros. Tenemos una expectativa bastante grande. Queremos trascender también fronteras, no solo del Ecuador, sino también ver si es que nos vamos a donde sea, pero tratar de pasar fronteras. Creo que este año, o sea, salir del país. Sí, de este año. Gestionarnos y salir. Sí, en este año es un trabajo bastante, bastante complicado, porque es bastante complicado sobre todo vivir de la música aquí en el Ecuador, pero en una ciudad pequeña que no es principal como La Tacunga. Uh-huh. Es bastante, bastante complicado. De hecho, bueno, el mercado es full cerrado porque hay gente de... Todo el mundo prefiere gente de otros lados. Entonces, tenemos que seguir trabajando como para cambiar esa ideología. Crear esa industria también que falta tanto aquí en el Ecuador. Los que nos están escuchando, apoyen el talento nacional. Paguen la entrada, compren los discos, suscríbanse. Exacto. O sea, todo en realidad porque le... Compartan los videos, las publicaciones. Ahí ayudan un montón. Yo tengo una pregunta. Me gustaría saber, ustedes como banda, ¿cuál ha sido el punto más alto que han tenido hasta ahora? ¿Punto más alto? Yo creo que Quito Blues. En realidad. ¿Este año van a estar en el Quito Blues? Sí, de hecho este año también vamos a estar en el tercer año consecutivo. Por suerte, gracias otra vez a Patito. Sí, más que nada es escena blues. Y de ahí, obviamente, en festivales independientes, también hemos estado en festivales un poco grandes, lo que es en la ciudad. Y yo creo que el punto más grande, el punto ya como que el clímax de esta vez ya fue el Quito Blues en este 2019. Yo creo que en este, hasta el momento, va a ser el punto más grande que vamos a tener ya, empezar a trabajar con las producciones audiovisuales, los videos musicales de cada uno de nosotros, porque ya es un trabajo bastante arduo, ya es un trabajo bastante profesional, entonces ya es inversión de tiempo, inversión de dinero. Entonces la idea es crear un buen producto y unas, más que nada, que la gente también se siente identificada con la historia que estamos contando en esa canción. Claro, de eso se trata la música, ¿no? Transmitir algo y que todo esté lleno de emociones. Eso es el arte. Chicos, y cuéntenme, ¿cuál es la siguiente canción que nos van a interpretar? Bueno, esta canción se llama Detalles sobre mí. Esta sí es Detalles porque me cambiaron el orden. Y nada, o sea, ¿qué te puedo contar acerca de la canción? Puede llamarse El Tóxico. De hecho, sí. O sea, ya que está de moda, ¿no? Ya que está de moda. De hecho, la mayoría de las historias que nosotros contamos en las canciones son historias personales. Para la foca, ¿verdad? De cada uno. No, nunca dije que vos escribiste, pero ya. de hecho, son la mayoría son. Pero estamos diciendo que la anterior era de José, entonces. ¿Y este quién escribió? Renan. Pero fue con ideas de Pablito, o sea, él me decía como que enfoquémonos en algo, escribe algo tóxico. Ah, te dijo, te dio la idea como que. Sí, él se puso de tóxico, como dice. No, es una canción súper chévere, sí, es una canción súper chévere, de hecho está eso en YouTube, ya está con la banda completa, entonces ahí se puede escuchar bastante la energía. Hoy le hemos adaptado a un formato acústico que también tiene muchísima energía y sobre todo la fuerza vocal de acá de Renan. Y nada, vayamos a ver qué nos qué sale. Qué chévere, entonces chicos, tomen sus posiciones. Vamos a ver. Para que nos interpreten con su canción, Detalles sobre mí. En Woodstock Blues Sessions con María Limosnas desde La Tacunga, Ecuador. Detalles sobre mí con María Limosnas. Uh-huh. Y vamos con otra canción. Lo que acaban de escuchar es a Renan en voz armónica, Christopher en el cajón y percusión, ¿no? Y Juan Carlos en el teclado. Ahora vamos con una siguiente canción. Vayan ahí, chicos. sí, pero toca el... ¿Qué no se escucha acá? Anagados. Anagadotes. Chicos, ¿quién la escribió? Esta era la tóxica que tú decías. No, no era la tóxica. Esta la escribí creo que en un momento difícil de la vida. Creo que hay muchas etapas. En esa etapa estaba por milésima vez separándome de mi mujer. Entonces creo que, no sé, el dolor lo decidí transformar. Encontré la fórmula, mejor dicho, de transformarlo a la música. En arte. Lo que yo siempre digo, cualquier situación o cosa fea que nos esté sucediendo, siempre es bueno canalizar toda esa energía en arte. Creo sí, totalmente de acuerdo. Es lo mejor. Algo chévere que me pasó respecto a esta canción, que cabe la oportunidad de mencionarlo, fue que cuando lo estuvimos grabando en vivo en Loja, justo cayó todo un atardecer mundial en el salón que estábamos grabando. Y pueden buscar esta canción, es el Blues de la Soledad, está en YouTube, de María Limosnas, en el que a nosotros personalmente tuvimos la perspectiva de todo un atardecer que nos inundaba en el salón. Fue súper bonito, y citando lo que dijo Pablo Sandoval, fue fundirse con la canción y la letra. Claro que sí. Eso fue muy bonito. Claro que sí. Les recuerdo que todos los últimos viernes de cada mes tenemos Blues Alma Sentimiento con John Villalobos. Sí, comienza este viernes 31 por la radio de la Casa de la Cultura de 3 a 4 p.m., así que no se lo pueden perder. Y para los que sí recién nos escucharon, estamos con Renan en voz y armónica, Christopher en percusión y Juan Carlos en teclado con María Limosnas desde la Tacunga. Así que chicos, cuéntenme, ¿qué tal Quito? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo lo recibieron? Porque estamos con tráfico. Bueno, yo creo que en realidad para nosotros es siempre una experiencia bonita salir en como banda, como grupo, sea el lugar que sea. Nosotros disfrutamos mucho, entonces que para nosotros estar en cada entrevista es una experiencia nueva, nos vamos conociendo como músicos, y en este caso hasta voy conociendo datos que ni sabía de la banda, como lo de Benny. Entonces no, en realidad muy muy agradecidos con ustedes, muy agradecidos también con las personas que están atrás del programa también ayudándonos, agradecidos con Pato infinitamente, deseándoles siempre pues lo mejor, ¿no? Y agradeciéndoles por la invitación, súper chévere. A ustedes muchísimas gracias, chicos, por estar aquí el día de hoy. Sí, también queremos agradecerle a Hugo Cabezas y a toda la organización que se encuentra en controles aquí en la radio de la Casa de la Cultura, y muchísimas gracias a ustedes por haber venido el día de hoy a acompañarlos en este programa. Tal vez quieren enviar algún saludo a alguien. Mami, estoy en la radio. O sea, también. No, de hecho, el agradecimiento, como siempre, a Pato. Un saludo a la banda, sobre todo, también, que lamentablemente no pudimos estar aquí todos. Sería súper chévere que regresemos ya con toda la banda y para que nos escuchen también. Agradecer, muy muy agradecidos a ustedes por el espacio, a la Casa de la Cultura, a la radio de la Casa de la Cultura, a Gusto Blues, a Puerto Recalde, y de mi parte, muy muy súper chévere, es una experiencia súper bacana siempre estar, como decía Renan, en otros lados, con otra gente, conociendo a más personas que también aman igual que nosotros la música. Eso por esa parte, y de ahí, los muchachos, gracias por todo, por el aguante de banda que hemos siempre tenido. Aquí te toca, saliendo. Qué bueno, chicos, para nosotros, Blues Talk Blues, este es su espacio. Muchas gracias otra vez por acompañarnos. Muchas gracias a las personas que nos escucharon el día de hoy, y para las personas que nos verán a través de Facebook Live, esto fue Good Stuff Blues Sessions en este último martes de enero 2020. Un abrazo a todos. Bye. Esperamos que hayan disfrutado en la compañía de nosotros el día de hoy. No olviden también de escucharnos todos los martes y viernes de 3 a 4 de la tarde, Woodstock Blues, la voz oficial del Quito Blues, gracias a la radio de la Casa de la Cultura. Yo soy Dani, chao. Yo soy Noé, chao. Esto fue Woodstock Blues, un viaje musical al pasado. Nos bajamos de la nave bluesera rock and rollera. Te esperamos en la próxima estación, martes y viernes de 3 a 4, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Producción y dirección general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna de Recalde y Carlos Patricio Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Víctor Cabezas, Santiago Rengifo, Rose Avilés y Hugo Cabezas. Colaboradoras Carla López, Tita, Carla Dayana y Gaby Recalde. ¡Hasta la próxima! Esto fue Good Stuff Blues.